respecto al temario y el tema 1, que es la influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales, entre ellas se encuentra la introducción de las nuevas tecnologías, que a mi parecer una de las nuevas y mejores es el uso de la internet, que ahorita hasta los más jóvenes ya empiezan a saber utilizarla. Nos da noticias recientes, actuales, concretas. Puede que no siempre sean ciertas, pero siempre cuentan con un punto de vista verdadero o verídico. En los medios audiovisuales, pues estamos viendo el manejo de computadoras, de nuevos programas que antes no utilizaban los estudiantes o generaciones pasadas en carreras igual en esta como en comunicación y periodismo. Los sistemas computacionales que ahorita estamos ocupando son de los más actuales y modernos a comparación de, como ya lo había dicho, como los que antes se ocupaban. Los sistemas que ahorita estamos manejando, otra vez vuelve a ser la internet, presentaciones de PowerPoint, el uso de programas para hacer exposiciones, tenemos el uso de televisiones, de cañón, de videos que podemos transmitir por la computadora, pues varias cosas. Y ahorita lo que estamos ocupando más y de donde tenemos que sacar más temas es, o sea, seguimos utilizando los libros, pero igual esos libros también ya se encuentran en sitios de internet y podemos descargarlos para que, o sea, ya no es tan necesario estar yendo a las bibliotecas y recurrir a ellos. Igual tienen cierto horario, si no entras dentro de ese horario están cerradas o tal vez no encuentras el libro que estabas buscando, mientras que con la internet ya todo es más fácil. Te puedes conectar a la hora que sea, puedes descargar el libro, imprimirlo, verlo con más calma, no te tienes que presionar por la fecha en la que tengas que entregar tal libro, nada. La introducción a la edición multimedia por computadora es buena porque, como la materia es acerca de los medios audiovisuales y la computación, entonces nos va a servir de mucho porque podemos hacer presentaciones gráficas como la materia que llevamos. Nos ayudan a hacer como anuncios de publicidad, en fotografía que vimos el semestre pasado. Nos ayudó bastante el programa que vimos porque ya podemos modificar la foto como nos guste, la imagen, agregarle texto, otros colores, cambiarle el color, si es a color le podemos poner en blanco y negro, en sepia, le podemos dar nitidez, contraste, todo. Entonces los programas que ahorita sí estamos manejando sí son demasiados buenos, a pesar de que no siempre nos queden así tan claros el cómo utilizarlos, pero ya sabemos que aprendiéndole bien y agarrándole bien la onda, pues ya, todo es más fácil.